¿De qué te gustaría trabajar de grande? Maestro. Maestro. Alexis. 7. Futbolista. Lautaro. 7. Maitena. Me gustaría trabajar de peluquera. Maitena. 7. 7. Micaela. Doctora. Ailén. 7 años. ¿De qué te gustaría trabajar de grande?